FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. A los 18 años descubrí un libro que no era obligación de la lectura determinada por las escuelas, que llegó a seducirme tanto y más que las historietas que me habían abrazado desde los 4 años. El autor, Roberto Ar. Su título, El juguete rabioso. Esa narración urbana de Roberto Ar, cruel, de esa realidad que comenzaba a descubrir en mi adolescencia, fueron los motivos que hicieron que en un par de horas finalizara la lectura de ese ejemplar y volviera a repetir la reconstrucción de la interpretación de esas palabras. La realidad que describe Roberto Ar en los años 20 no es muy diferente a la actual, donde las miserias humanas están a flor de piel y las puertas institucionales siempre cerrándose para el que menos tiene. Y el abandono institucional se percibe constantemente, para luego ingresar ese paso falso que es desde la estructura estamos haciendo algo para que no te sientas tan abandonado. Pero al mismo momento que descubría a Roberto Ar, más precisamente en el centro de la ciudad de Moreno, en un kiosco de diarios y revistas, la mirada de Juan Salvo petrificaba fijamente a través del Eternauta en su edición Fascículos, la realidad también vista desde la ciencia ficción, convirtiéndome en un fiel seguidor de esa edición. Cada 15 días, esa invasión de seres de otro planeta, Buenos Aires, también invadía mi corta vida. La receta fue perfecta, pero algo se modificó. Si mi vocación se inclinaba hacia la historieta y hacia la literatura, convirtió modificándose por la realidad, llevándome a estas olas del periodismo. Y cuando ayer escuchaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo hicimos desde este programa, la mirada de Juan Salvo toma otra dimensión. Aquel personaje de Oesterheer nos invita a indagar sobre el héroe colectivo. Y en la actualidad, ese ícono está invadido por mucho simbolismo que intenta reflejar la identidad de una fuerza política, en este caso el Frente para la Victoria. Dejando de lado al tornero Franco, al verdadero héroe de la historia, al reflexivo y pensador profesor Favalli, a la cara plena de arrugas del Mano, uno de los invasores, la mirada de Elena y Martita, no eran héroes. Eran personas comunes y corrientes que debían actuar y desenvolverse en una situación crítica. Y quizás ahí era el eje de lo que me atrapaba cada 15 días. La falta del héroe central, la falta de una persona. El Eternauta eran todos. Por eso es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe colectivo, el grupo humano, la idea de la humanidad vista desde Robinson Crusoe. Los hallazgos en ese guión nos ayudan a entender que muy lejos está el simbolismo que nos instalan de lo que habían creado Solano López y Oesterheer. Y deforman la metáfora. En realidad, la verdad se va moviendo todo el tiempo y se va transformando. No le iba a ser un simbolismo. No le iba a ser una imagen. Pero esos ojos abismo que nos presenta Oesterheer en el año 76, con su segunda parte, nos indaga todo el tiempo y nos hace pensar que ese caminante de la eternidad no se va a conformar con un pago a la deuda externa o con una asignación familiar, porque militantes como Oesterheer y otros no luchaban por eso, sino por una transformación social y por una verdadera justicia hacia los que menos tienen para que se transformen en dignidad. Y ayer lo señalábamos. Sería de estúpidos negar la buena noticia del aumento a la asignación familiar por hijo. Pero quedarnos ahí es parte de la pereza del pensamiento. Debemos indagar sobre lo que sucede, por ejemplo, con el Banco del Sur, que se aprobó su conformación en Argentina y es el cuarto país de América del Sur. ¿Qué va a suceder con el proyecto de tierras que se está proponiendo y que se está invitando a discutir y no discutir sobre este proyecto? ¿Qué sucede en Moreno con los desalojos, con la situación en salud pública? Por eso esos ojos abismos del Eternauta siguen caminando todo el tiempo. Y nos invitan a no olvidar y a reflexionar, a detenerse y seguir caminando, como lo hicieron los vecinos de Loma de Casasco, que no se detuvieron ante la respuesta de Andrés Arregui de resolver el caso particular de Claudia Torres al conseguirle una vivienda en alquiler que todavía no se materializó. Todo lo contrario, el fuego ya se despertó. Y ese es el camino que llevan adelante los vecinos, más allá, que te lo decía el día lunes, el poder seduce. Y el Estado tiene sus herramientas para disolver la organización colectiva. Basta con señalar lo que remarca en su libro Política y Miseria Raúl Civechi, donde describe cómo se diseñan las políticas públicas para los que menos tienen. Es decir, se instala a la pobreza como el problema y se saca del campo visual a la riqueza. Y además, con estas medidas que no resuelven lo estructural, se disuelve la autoorganización de los de abajo. Se esfuma ese héroe colectivo que representaba esto que te señalaba el Eternauta, que no es la figura de Juan Salvo solamente. Y ahí tiene otra dimensión de análisis. Alguna vez lo hemos discutido y hemos hablado y reflexionado sobre la utilización de símbolos con Rubén Bustamante, con Sonia Olmo, en estos micrófonos. Y claro está que cada uno le da un sentido particular a la lectura que hace de la realidad, de un libro, de una noticia, pero que algo es innegable. Eso que nos señalaban desde esa historia de la invasión nos sigue haciendo reflexionar sobre la verdadera metáfora, que era la invasión de capitales extranjeros al territorio, Y esto sucede con la megaminería, con la soja, y no hay una resolución concreta que diga basta de la depredación capitalista. ¿Qué pensaría hoy Mariano Ferreira, Fuente Alba, Costequi Santillán y tantos otros compañeros ante las obscenidades que se escuchan? Realmente no podría descifrarlo porque no somos analistas del pensamiento y futurología tampoco. Pero seguirían alentando a caminar ese eterno camino del cambio, de la modificación. Mientras iniciábamos el programa del día de hoy con Cecilia Rodríguez y prestando atención a otras lecturas, por ejemplo la editorial de revista Sudestada de este mes, que lleva en la tapa a Salvador Allende de regreso, un análisis de lo que pasó en Chile, remarcando que estamos en el mes de septiembre y lo que sucedió el 11 de septiembre de la década de 70. También dando un vistazo de las palabras vertidas en el programa Al Dorso que vas a poder escuchar el día viernes, nos pareció apropiado, ya que estamos en épocas de lecturas, no solamente de libros y revistas, sino de la realidad, reproducir las palabras de Al Dorso, que va en sintonía a esta deuda social que nunca se paga, la deuda eterna. Es decir, si le quitáramos la X, como dice la Escalea, nos daríamos cuenta del verdadero sentido de la palabra deuda externa. Es una deuda eterna. Y sobre estas palabras que escuchábamos hace instantes, decidimos compartirlas con ustedes para darle inicio al programa del día de hoy, denominado Nunca es tarde en esta radio recuperada. Resulta que no venimos a sembrar la nostalgia de fervores desterrados. No nos acercamos para arrojar una palabra a la omnipresencia de las incertidumbres. No te estamos hablando para convencerte de algo. Y resulta que no tuvimos la fuerza, pero sí la razón. Tuvimos una razón flameando. Tenemos una razón flameando. Razón de vida desterrada queriendo recuperar la cálida frescura de antaños amaneceres. Verdad incontenible de su mundo que se desintegra en las manos de quienes tenemos ese pesado deber de reamar y reconstruir la humanidad. De pisotear el fango fértil de la prehistoria, pujando el nacimiento de las nuevas buenas, que tímidamente asuman en el cotidiano resistir de millares de argentinos, latinoamericanos, africanos y asiáticos. Y resulta que no. Que no dejaremos sobornar la honra con la desidia de los infames traidores. Que no tiraremos la resistida dignidad en los surcos que tajan los rostros de nuestros desfallecidos viejos. Resulta que no. Que la historia no es devenir de azares, continuidades interruptivas de vacilaciones, desgajando el cuerpo social de nuestra acción certera. No es cobardía romántica de literatura refinada del sálvese quien pueda. Pero a veces, simplemente a veces resulta que sí. Que sí, que la angustia de todos y todas, de los paisanos, estudiantes, obreros, amas de casas, profesionales, desocupados, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, será contenida en la gran victoria que ilumina el camino a construir. Dejaremos allí lo oscuro, el odio contenido por la cordura de vida que brota de nuestro espíritu. Será simpática y dolorosa anécdota el reino de las necesidades. Prehistoria de humanidad clavada en la memoria de tiempos pretéritos. Y es por eso que estamos bajando las estrellas a inmensidad colérica de lo terrenal. Estamos despojando todo egoísmo mercantil para otras narraciones. Estamos conquistando nuestra verdad, la única, la concreta,

Comenzamos, iniciamos Nunca es tarde, el día de hoy está radio recuperada, la operación técnica Cecilia Rodríguez, y vamos a estar comenzando el programa del día de hoy hablando con Eduardo Lucita, columnista de Economía, sobre muchos aspectos. Ayer escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el anuncio, este aumento de 50 pesos para asignación familiar, pero también hubo otros temas, porque la presidenta mencionó y afirmó que nunca pretendió ser revolucionaria sino peronista, nada más, al tiempo que aseveró que con gobiernos como el que ella encabeza, ser revolucionario es lo más fácil que hay. Cuando uno tiene gobiernos como el nuestro, ser revolucionario es lo más fácil que hay, pero yo nunca pretendí ser revolucionaria, sino peronista nada más. Lo escuchábamos en el día de ayer. Y se refirió al conflicto generado por empleados de subterráneos que se resisten a cargar una tarjeta para viajar en transporte público. Y vamos a estar hablando sobre este tema puntual con nuestro compañero Eduardo Lucita, que estuvo hablando con los trabajadores para empezar a entender por qué dijo lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la realidad que viven los trabajadores. Además, después de las elecciones, todo empezó a modificarse. Se empezó a hablar del pacto social entre empresarios, el gobierno nacional y además los acercamientos políticos. Está madurando, y hoy leía algunos medios de comunicación, que vuelva al oficialismo Felipe Solá. Todo se modificó después del 14 de agosto. Y para hablar sobre estos temas que te señalaba, está nuestro compañero Eduardo Lucita, que luego de la presentación habla con nosotros. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita, en Nunca es Tarde. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, hace mucho tiempo que no hablábamos, pero la realidad se va moviendo y estos temas que planteábamos sucedieron en estos días. Sí, sí, hay a una velocidad propia de la globalización, porque mira, desde el 30 de agosto al 1 de septiembre, o sea, en tres días, hubo tres cónclaves empresarios que definieron un verdadero giro copernicano en la relación de los empresarios con el gobierno, ¿no? Hubo un almuerzo en la Bolsa de Comercio, los representantes de las seis cámaras empresarias más importantes del país, que pusieron en caja a Biolcati, el titular de la sociedad rural, que seguía pensando que el 50% de los votos se debía a lo que llamaba él el voto plasma, ¿no? Ahí le plantearon que, bueno, o reabrimos el diálogo o todo va a empeorar. Después hubo un seminario sobre las perspectivas económicas y políticas de la Argentina, organizado por el Council of the Americas, donde estuvo toda la crema del empresariado argentino, y ahí se planteó que realmente la economía argentina va a seguir creciendo, que lo que se hace necesario es inversiones y que para eso hay que tener planteos distintos con el gobierno, etcétera. Y finalmente el Día de la Industria en Tecnópolis, donde hubo casi 2.000 representantes de distintos sectores, y donde después del discurso de Mendiguren habló la presidenta, que empezó el discurso diciendo, bueno, es la primera vez que no tengo que responder a nada de lo que se dijo anteriormente, ¿no? Y ahí fue donde planteó que no hay intereses más coincidentes que los de los trabajadores y de los empresarios, ¿no? Lo cual está abriendo una nueva realidad que es producto del test electoral del 14 de agosto, ¿no? Que no solo fue de un 50%, o es un triunfo también regional, porque ganó en todas las provincias menos en una, sino que por un lado se rompió el frente rural. Claro. ¿No? No el frente corporativo, ese que siempre hay problema de la Federación Agraria con los otros, sino el frente social que habían armado con los productores, con las burguesías urbana y rural, bueno, eso se rompió, ¿no? Y en segundo lugar, esta es una elección donde hay un primero muy holgado y donde hay varios terceros, pero el segundo puesto quedó vacante, ¿no? No hay nadie en el segundo lugar, y aun cuando ahora en las elecciones verdaderas del 23 de octubre alguno de los terceros duplique sus votos, siempre va a ser un tercero, pero no, porque la diferencia, si todo se mantiene como parece ser que se va a mantener, va a ser muy holgada, ¿no? Claro, entonces, de ahí, para también empezar a entender que estas alianzas, ya lo anunciábamos nosotros en columnas anteriores, iba a suceder, todos estaban esperando el resultado del 14 de agosto, y esto que mencionaba de Felipe Solá no es casual, que una persona que también había acompañado a las entidades rurales, ahora esté diciendo que hay un solo proyecto y una sola candidata que le llega a la sociedad y no tiene sentido enfrentarse a eso. Exactamente, incluso hay rumores de que hasta la Iglesia se está replanteando, inclusive que sería reemplazado Bergoglio, ¿no? Con lo cual abrirían un campo de conversaciones distintos, ¿no? No, el impacto de estas elecciones ha sido fenomenal. Había cosas que venían de arrastre, pero esto ha adelantado todas las situaciones, ¿no? Lo que se podía lograr o ocurrir después del 23 de octubre está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Qué significa el anuncio, Eduardo, en estos tiempos de crisis del capitalismo, el anuncio de la asignación familiar que dio ayer la presidenta? Mira, tanto la asignación familiar como el salario mínimo de la semana pasada y esos son todos guiños hacia el empresariado, porque son todos insuficientes, ¿no? La CGT y la CTA de Jazz, que habían planteado 2.600, salió 2.300. 100 pesos más de lo que querían los empresarios y 300 pesos menos de lo que quería la CGT, ¿no? Y acá en el salario mínimo también, sobre todo el piso que subieron, lo subieron solo entre un 8 o un 9%. O sea, todavía hay una cantidad de trabajadores que van a seguir sin percibir el salario familiar porque tienen el piso de 5.300 es muy bajo para los salarios que hay ahora, ¿no es cierto? O sea, a mi juicio, igual que cuando mandó el proyecto de participación en las ganancias al archivo la presidenta, son todos guiños hacia el sector empresario, porque lo que hay en esto es una suerte de tentar nuevamente un acuerdo de precios y salarios para ir reduciendo la inflación, ¿no? Que es uno de los problemas más serios que tiene el gobierno por delante, ¿no? Que lo ha negado, esto hay que señalar, lo ha negado. Sí, lo han negado, pero lentamente lo van reconociendo, ¿no? Es inevitable no reconocerlo, ¿no? Entonces van marchando hacia eso, porque no es solo el impacto que puede tener el alza de precios, que si uno lo mide electoralmente parece que no impacta nada, ¿no? Pero está sacando fuera de competitividad a algunos sectores, a los sectores exportadores, porque si uno tiene un dólar que se está moviendo al 5% anual y una inflación del 20 o del 25, tenés un dólar que se aprecia, un peso que se aprecia y un dólar que queda estancado por lo menos un 15 o un 20%. Y frente a la crisis mundial actual y a que ha comenzado lentamente a devaluar el real Brasil, Argentina queda descolocado. No hay que olvidarse que más del 40% de nuestras exportaciones industriales van a Brasil, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno ahí tiene un problema que tiene que buscar resolverlo. Y al resolverlo, de algún modo se está quitando esta bufanda que alguna vez señalábamos, la bufanda del progresismo, para mostrar su verdadero rostro. Sí, bueno, eso es en términos relativos, ¿no? Porque también es cierto que hay mejoras sustantivas. Por algo sale el 50% de los votos, ¿no? No se puede negar que hay más empleo, que para todo un sector de los trabajadores el salario ha mejorado. Yo estuve el otro día conversando con dirigentes de la CGT y me decían, mirá, acá hay 1.000.000 de trabajadores que gana más de 10.000 pesos y hasta 30.000, ¿no? Y es un sector complicado. Después hay 1.500.000 de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, quiere decir que los solteros ganan más de 5.700 y los casados más de 7.000 y pico. O sea, hay una franja, un 25% de los trabajadores que gana salarios buenos. Claro, lo mencionaba, por ejemplo, por esta necesidad de hacer la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, de señalar que ella no era revolucionaria, ¿no? De algún modo, esta instancia de remarcar, no soy revolucionaria, pero estas medidas en esta situación marca una posición del gobierno. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, eso es una confesión de partes que nadie... Tampoco es cierto que nunca plantearon los Kirchner que eran revolucionarios. Lo que sí es importante que es un planteo ideológico histórico, porque dijo, nosotros no somos revolucionarios, somos peronistas, ¿no? Claro. Entonces rompe con toda esa tradición que el peronismo alguna vez fue revolucionario. Entonces en el fondo está cuestionando eso también, ¿no? Creo que en términos ideológicos está cuestionándolo, ¿no? Sí. Si es que lo dijo, yo creo que esta presidenta tiene un nivel intelectual que es ampliamente superior al resto de los dirigentes de la clase dominante en la Argentina. Entonces no creo que se le escapen cosas, ¿no? Todo lo que dice está muy pensado, ¿no? ¿Y cómo recibiste lo que mencionó hacia los trabajadores del subte? Bueno, me sorprendió porque no sabía de esta situación, a pesar de que yo tengo buena relación con ellos, y fui esta mañana a verlos. Y parece que, en realidad, lo que hay, ¿qué es lo que hay? Hay una discusión con la empresa porque la tarjeta sube que han puesto está puesta en una posición que a ellos le causa dolores en los brazos. Es decir, porque las ventanillas del subte trabajan mucho con el CV, porque no es solo para los usuarios del subte, sino todas las empresas de colectivo, el CV se los marca el subte. Claro. Entonces, me decían, mirá, en esta mañana, en una ventanilla que tiene poco trabajo, yo a las de 8 a 11 de la mañana recaudé 2.500 pesos de CV solamente, para darte una idea de la magnitud del trabajo que tenemos. Entonces, uh-huh, todos esos movimientos traen cansancio en los brazos. Ahora, parece ser que algunos periodistas lo buscaban al dirigente del sindicato, a Pianelli, y de paso te paso la información, Pianelli acaba de ser ayer trasplantado del hígado, está internado, uh-huh, ¿no? Y vos sabés que el trasplante del hígado es uno de los más delicados, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no lo encontraban a Pianelli, parece que localizaron a algún otro que estaba un poco distraído y habló de tendinitis. Pero parece ser que en todas las negociaciones que ellos tienen con la empresa y con el ministerio nunca hablaron de tendinitis. Hay un acta firmada donde se dice que la empresa en un determinado tiempo va a recolocar las el aparatito ese, uh-huh, que hay para poner, ¿no? Que de tal manera que los muchachos que están en la ventanilla no tengan que estirar el brazo para arriba, sino que lo apoyen en la mesa y se acaba el problema. Es un problema ergonómico, ¿no? Es un problema de quinto nivel, no tiene ninguna importancia ni siquiera en una dinámica sindical. O sea, la idea que tengo yo de que la presidenta toma esto es para decir, a partir de ahora, bueno, las pavadas se terminan en este país, ¿no? Digamos, basta de yo soy la que van a poner en orden en este país, ¿no? O sea, es otro mensaje, uh-huh, hacia los empresarios también, ¿no? Sí, sí, y además, recordando esto, que tampoco se mencionó en los diferentes artículos, los subsidios para Arroyo, toda la situación que estabas describiendo del SUBE, que es una instancia, lo había dicho ya también Schiavi, para empezar a controlar a las empresas. Claro, claro, sí, eso yo me anoticié bastante ahora, y en realidad es cierto, lo que pasa que es un... para poder ejercer el control total, uh-huh, se necesita que todas las empresas de colectivos y todos los trenes que también tienen el CV, todos tengan el CV. Claro. Y en realidad lo tienen hasta ahora dos líneas de ferrocarriles solamente. Y después el Estado tiene que tener preparado todo el software, porque eso qué va a significar, que a, uh-huh, partir de que esté todo instalado, y que seguramente va a pasar un par de años todavía, a partir de ahí el gobierno va a poder manejar los subsidios, ya no subsidiar a las empresas para, claro, que no suban la tarifa, sino directamente al usuario. Es decir, vos sos jubilado, pagás 30 centavos, te dan un CV, pagás 30 centavos. Vos sos estudiante, pagás tanto, tenés un plan trabajar, pagás tanto, todo va a estar en la tarjeta. Pero claro, eso es un emprendimiento, tiene que estar todos, digamos, todos los medios de transporte con este sistema, que todavía, uh-huh, no lo están. Por eso señalaba, no hubo por parte de la presidenta una crítica pública sobre esta situación, que no se ha mejorado, que se había anunciado tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que no se puede implementar hasta la actualidad, por lo que señalabas, hay solamente dos, claro, empresas. Hay mucha lentitud en la implementación. Y tampoco se habló de los subsidios, sí se habló concretamente de los trabajadores del subte. Exactamente, exacto. Claro, hay que tener en cuenta que los subsidios mantienen baja la tarifa, ¿no? Si se sacan los subsidios, la tarifa, claro, explota. Las tarifas de luz, de gas, el precio de la nafta, el transporte en la Argentina es, en términos internacionales y sobre todo para otro, en relación, qué sé yo, al Uruguay o a Brasil, son baratísimas, ¿no? Y eso se debe por los... por los subsidios, uh-huh, son baratas por los subsidios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que están todos los contratos de las privatizaciones, la única forma de romper eso sería o romper los contratos o que el Estado recupere todas esas empresas, ¿no? Porque si no, mientras sigan vigentes esos contratos, las empresas privatizadas tienen derechos legales de actualizar la tarifa. Uh-huh. El Estado le dice, no autorice la tarifa, yo le pago la diferencia. Sí, además ese subsidio debería ir para mejorar el servicio, cosa que no sucede. Así es. Bueno, ese es otro de los problemas, los subsidios de transporte. En realidad la política de transporte del país, del gobierno en general, es un fracaso. Es un fracaso en todo sentido, porque no hay ningún transporte que haya mejorado sustancialmente y ya le sale al Estado tanto dinero como cuando eran estatales, por ejemplo en el caso de los ferrocarriles, ¿no? Digamos, en ese sentido, sí, es así, es un fracaso y le cuesta mucho dinero al Estado y no se mejora el servicio. Hablábamos tiempo atrás y ayer se empezó a confirmar, Argentina es el cuarto país de América del Sur en aprobar la conformación del Banco del Sur. Exactamente, sí. Lo aprobó, salió en diputados, ¿no? Uh-huh. Tiene que ir a senadores, pero se supone que va a salir rápido ahí, sí. Sí, es lo que se busca, ¿no? Es lo que se busca. No, creo que en esto hay consenso, va a salir. El problema es que lo tienen que aprobar todos los países de la UNASUR para que funcione, los países, no es que puede funcionar parcialmente, ¿no? Uh-huh. Tienen que aprobarlo todos los países y el problema es Brasil, ¿no? Brasil no sé hasta dónde, no tiene demasiado interés, creo que finalmente va a ingresar, pero además hay que ver con qué monto de dinero va a contar el Banco del Sur para que realmente sea efectivo. En este sentido, desde el punto de vista del Banco del Sur, creo que lo que hay que a favor es la crisis mundial. Todos los países de América del Sur se han dado cuenta finalmente de que, bueno, tienen que hacer algo en conjunto para tratar de evitar el impacto, lo que puede venir del impacto de la crisis, ¿no? Eduardo, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, chao, muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Ahí pasado nuestro compañero Eduardo Lucita, hablando sobre diferentes temas. Uno es el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer del aumento de asignación familiar. También el mensaje hacia los trabajadores del subte y todo lo que está detrás, esta metodología del SUBE que no se implementó, que solamente dos empresas las tienen, que genera estos trastornos en los trabajadores y en el día de ayer minimizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al mencionar y poner como ejemplo que ella, su padre era colectivero y que no tenía esas problemáticas, en fin, como alejando la discusión y diciendo que ella nunca fue revolucionaria sino peronista, lo remarcó y los guiños que después del 14 de agosto comienzan a visualizarse con los empresarios y no con otros sectores. Por ejemplo, en materia política, lo que está ocurriendo con Felipe Solá, que se está anunciando un posible reacercamiento hacia el oficialismo debido al resultado del 14 de agosto, como también sectores de la Iglesia y otros sectores empresariales que nos señalaba Eduardo Lucita. Ahí pasaba el análisis. Con nuestro compañero nos acomodamos nosotros, 3 minutos han pasado de las 15 horas, para la tanda de hora. Antes te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En el día de ayer, la presidenta, lo que no mencionó y se lo señalábamos en la columna Eduardo Lucita, es los subsidios, por ejemplo, para Rollo, no habló de la situación de subsidios hacia las empresas, sí lo hizo palo y palo hacia los trabajadores del subte en el día de ayer y eso era lo que analizábamos. Nosotros comenzamos a retirarnos de la primera hora de Nunca es Tarde de la siguiente manera. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

utilizan y saben valerse de su imaginación, que afortunadamente son muchos. La tos de una señora alemana. La mentalidad científica quiere que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez sea así. Pero entonces, apenas se acepta resignadamente esta supuesta conquista total de la realidad, lo maravilloso vuelve desde pequeñas cosas. Lo insólito resbala como una gota de agua a lo largo de una copa de cristal, y quienes merecen el comercio con esas mínimas presencias olvidan la sapiencia y la conciencia y la ciencia para pasarse a otro lado y hacer cosas como, por ejemplo, escuchar la tos de una señora alemana. En 1947, poco después del fin de la guerra, Wilhelm Furtwängler dirigió un concierto entre las ruinas de una Alemania derrotada, que la mayoría de sus vencedores empezaba a rehabilitar al oeste después de haberla repudiado al este. También Furtwängler había sido repudiado en un principio por su condescendencia frente a la megalomanía y melomanía de Adolfo Hitler, tras de lo cual parecía de buen tono rehabilitarlo. Así terminan muchas guerras, lo cual explica que un tiempo después vuelvan a desatarse. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino del concierto en el que Yehudi Menuhin, invitado por las fuerzas de ocupación, tocó esa noche el concierto en re de Beethoven, que el ilustre Furtwängler sacaba una vez más de su jaula para mostrar lo que era capaz de hacer con ese imperecedero leopardo de la música. La radio alemana difundió el concierto y además lo grabó con los medios técnicos disponibles en ese momento, que no eran muchos. La grabación sería un disco, alambre, cinta magnetofónica. Quedó en los archivos hasta que el otro día, más de 30 años después, fue prestada a la radio francesa, que la prestó a su vez a mi receptor, sintonizado en France Musique. Un argentino en París escuchó así a una orquesta alemana y a un violinista judío que tocaban bajo la batuta de un muerto. Todo eso, que hubiera sido perfectamente incomprensible hace menos de un siglo, formaba y forma parte de lo ordinario, de lo que la ciencia explica a los niños en las escuelas. Todo eso era cotidiano, simplemente apretar unos botones e instalarse en un sillón. Tal vez Menuhin no tocó jamás el concierto de Beethoven como esa noche. Le sobraban razones para hacerlo tan prodigiosamente en el mismo lugar donde habían sido exterminados 7 millones de judíos y donde acaso algunos de sus exterminadores se sentaban en las plateas del teatro y lo aplaudían frenéticamente. Del concierto en sí, de su intérprete y de su director, solo puede hablarse con admiración. Pero no es de eso que hablamos, sino de ese instante, creo que en el segundo movimiento, en que un pianísimo de la orquesta dejó pasar una tos, un solo golpe seco y claro de tos que no habría de repetirse, una tos de mujer, la tos de una señora, que cualquier cálculo de probabilidades definiría como la tos de una señora alemana. Durante más de 30 años, esa pequeña tos anónima había dormido en los archivos de la radio. Ahora reiteraba su diminuto fantasma en millares y millares de oídos que escuchaban un concierto en otro tiempo y otro espacio. Imposible saber quién tosió así esa noche. Ninguna ciencia, ningún caballero Dupin podría rastrear su origen. Sin la menor importancia, sin la más pequeña significación, esa tos se repitió multiplicada por infinitos altavoces para recaer instantáneamente en la nada. Pero alguien que acaso nació para medir cosas así con más fuerza que las grandes y duraderas cosas, oyó esa tos. Y algo supo en él que lo maravilloso no había muerto, que bastaba vivir porosamente abierto a todo lo que habita y alienta entre lo concreto y lo definible para resbalar a otro lado, donde de pronto, en la enorme masa catedralicia de un concierto beethoveniano, la breve tos de una señora alemana era un puente y un signo y una llamada. ¿Quién fue esa mujer? ¿Dónde se sentó esa noche? ¿Está aún viva en alguna parte del mundo? ¿Por qué esa tos hace nacer estas líneas en otro tiempo, bajo otro cielo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo maravilloso no es más que uno de los juegos de la ilusión? In all den Worten am Eingang deiner Heimlichkeiten. Wer war Alibaba? Wer war der mythische Sindbad? Und wer war ein Prophet? Wer konnte sehen? Wer war ein Zauberer? Ein Tauchgerät und Flossen am Fuß des Meeres der Verwirrung. Ach, wer war Jacques Cousteau? Und wer war Nemo Kapitän? Wer war das Unterseeboot deines Abgrunds? Wer war ein Pionier? Dunkles Herz in Mauern. Dunkles Herz in Trauer. Dunkles Herz ist verschwunden, dunkles Herz, nicht gefunden, dunkles Herz vertrieben, von Zweifeln der Liebe verletzt. Ein Lied in all den Tönen, einen Gesang, um dich zu rufen. Wer war die Nachtigall? Wer waren Lennon und McCartney? Sindogara, Violetta, Chico Buarque. Wer war dein Troubadour? Dunkles Herz in Mauern. Dunkles Herz in Trauer. Dunkles Herz ist verschwunden, dunkles Herz, nicht gefunden, dunkles Herz vertrieben, von Zweifeln der Liebe verletzt. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Por eso el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Y sí, ya lo anunciaron por Facebook, el Kung Fu llegó a la radio y está aquí Walter Velázquez y Morena 10 para hablar con nosotros y contarnos una experiencia de una escuela que está llevando adelante en el distrito y que se está multiplicando, que está llevando a esta instancia del deporte como integración social y también como propuesta de romper esta lógica que te señalábamos mercantil. Así que está aquí Walter, Morena, ya muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El nombre de la escuela? Shaolin Tao. Nos pueden encontrar en internet www.shaolintao.com.ar y ahí tienen más información, videos, o sea, todo lo que quieran saber. ¿Cómo surge esta idea de esta escuela? ¿Desde cuándo se inicia? Bien, acá en Buenos Aires estamos hace muchos años, pero como la escuela tiene una sede central en la ciudad de Mendoza, uh-huh. en la provincia de Mendoza, siempre venía algún que otro instructor y armaba una escuela, pero siempre tenían que volver por alguna razón y se desarticulaba más o menos. Uh-huh. Nosotros empezamos a trabajar, mi persona empezó a trabajar hace 10 años, ¿sí? Formando y estableciendo bien la escuela acá en Buenos Aires. Y bueno, venimos trabajando hace 10 años en torneos, todo lo que sea competencias, todo lo que sea congresos. ¿Sí? Nuestra escuela está en todo el país, la pueden encontrar en... hasta en Bolivia, Chile, Brasil, ahora. Y bueno, es una escuela grande, muy grande. Sacamos, nuestra escuela fue la única que sacó un campeón mundial en combate chino en la ciudad de Beijing en el año 2008. Sí, la primer Copa del Mundo de América se ganó para nuestra escuela. Mirá. ¿Y se logra la participación de la comunidad? ¿Los chicos se acercan? Sí, se acercan bastante a preguntar y todo. Pasa que nosotros tenemos una escuela que es bastante estricta con el respeto y uh-huh. la educación no es solamente un arte físico. Vamos más a lo espiritual también, lo bueno que tiene cada persona. Y cuesta que queden. Vienen muchos, pero uh-huh. pocos aceptan las condiciones y el respeto que nosotros queremos imponer, ¿no? Claro, por eso señalaba esto del Kung Fu. Si uno recuerda, muchos son de la generación del 80, cuando se veía en aquellas películas mediatizadas que venían de diferentes países, esto que no solamente era lo físico, sino claro, que había claro. algo detrás. Y es muy difícil en esta lógica que vivimos, en donde predomina más esto de, bueno, voy a hacer un deporte de estas características claro. sin tener en cuenta toda la filosofía, pues estamos hablando de una filosofía. Claro, es toda una filosofía. Y nosotros, nuestro trabajo es adaptar esa filosofía a nuestra realidad. Porque nosotros no comemos arroz todos los días, eso es una realidad. Entonces nosotros tenemos que adaptar todo eso bueno que tiene la filosofía del Kung Fu. Sí, como vos bien decías, en los años 80 se vio muchísimo, incluso la serie Kung Fu. Uh-huh. Por ejemplo, la serie Kung Fu, si bien técnicamente no mostraba muy bien lo que era el Kung Fu, filosóficamente mostraba muy bien. David Carradine, todos lo recordarán, como uh-huh. el pequeño saltamontes y el mensaje que traía era muy bueno y mucha gente lo recuerda. Ahora que está, yo tengo una niña de 6 años y está a full con Kung Fu Panda, ¿no? Se ha instalado nuevamente sí, a través sí, de desde otro lugar, ¿no? Sí, desde otro sí, lugar. Sí. Donde también este personaje lleva a la instancia de mucha filosofía, de muchos proverbios. Claro. O sea, ¿Cómo lo viven ustedes con los chicos que se acercan? Los chicos, pero los chicos están, la verdad que al principio por ahí alguno que otro reniega con el padre y el padre lo mete porque por ahí... Recreamiento, ¿no? Claro, recreación, claro. O porque el chico tiene problemas de sedentarismo y los chicos se terminan recontra enganchando porque es una actividad que les brinda todo, desde el juego hasta elasticidad, les brinda más resistencia, les brinda todo. La verdad que es muy bueno el trabajo con los chicos. Y bueno, ella hace poco la incorporamos al grupo de trabajo, Morena 10, y la verdad que está dando muy, muy buenos resultados. En esto que señalábamos de la competencia deportiva, la instancia de integración, porque esta filosofía de algún modo lleva claro. A una integración social, sí. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Hay acompañamiento a estas iniciativas? Nosotros, al nivel internacional, nosotros hemos competido muchas veces. Lo poco que nos puede brindar el Estado, al no ser todavía establecido como un deporte olímpico, esa es la excusa que nos brindan a nosotros para no por ahí no brindarnos todo el apoyo que podríamos tener. Sí, pero bien nos están brindando las instalaciones del CENAR, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y bueno, ahí pudimos entrenar bastante bien, tener deportólogos, tener gimnasios. Pero en los viajes, en todo lo que debe bancarse un deportista, eso es particular. Eso es particular, sí. Sí, muchas veces particular, y bueno, al nuestra escuela ser tan grande, nosotros hemos podido costearlo mediante rifas, mediante un montón de actividades, ¿sí? Para que, como ya te dije, mandar varios competidores afuera, y sí tenemos dos medallas que son las primeras del país, y una copa que es la primera de América. Entonces, más allá de todo, nosotros hacemos lo que nos gusta hacer. El apoyo del gobierno, bueno, si bien se nos hace pesado, bueno, ya se verá más adelante. Es importante que señalabas, porque también empezar a entender cómo se sostiene económicamente estas iniciativas. Por lo que imagino y por lo que estás relatando, es pura voluntad y también acompañamiento de las familias, que anotan, claro, a sus chicos, sí, a sus jóvenes. Sí, sí. ¿Han tenido grandes dificultades para el funcionamiento? No, en sí nuestra escuela se mantiene siempre firme, o sea, no tenemos grandes problemas. Si bien el alumnado puede variar, puede ir y venir, como pasa muchas veces, nosotros seguimos funcionando por el hecho de que primero surgió como un pasatiempo, como les pasa a cualquiera, ¿sí? Una inquietud que vos querés sentirte mejor y aprender algo. Bueno, eso en sí es como un pasatiempo, y después se va intensificando todo, y vos vas viendo y decís, esto es buenísimo. Y por ejemplo, en mi caso, yo ahora me dedico a eso. Morena, ¿qué te pasa a vos cuando estás con los chicos en esta formación? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué te asombró? Y la verdad, estar con chicos chiquitos es muy, muy grato, porque aprenden mucho, son ya de por sí, cuando sos chiquito tenés mucha habilidad para cualquier cosa y lo aprendes enseguida. Y eso me motiva mucho, porque por ahí yo estoy dando la clase y siento que no sé cómo explicarle al que son chicos chiquitos, no sé si me van a entender, pero no, ellos entienden muy bien y tienen mucha habilidad para hacer todo, cualquier actividad, y se divierten mucho. Y les gusta, que eso es lo más importante. Pero también, bueno, cuando uno es chico hay que ver que los padres también se pongan este compromiso de llevarlo todos los días y todo. Pero a los nenes, muy contentos todo el tiempo. Pero ahí entra esto que lo hemos escuchado no solamente en la iniciativa de ustedes, sino también en las murgas de los barrios. Si no hay un acompañamiento de las familias, claro, queda todo, claro, a mitad de camino. Sí. Es eso. En sí es el compromiso y la constancia, en este caso es de los padres, porque los chicos, una vez que se engancharon, ya está, quieren venir, sí, siempre, más quieren más clases. Hoy en día no sabemos dónde meter a los chicos, porque realmente estamos tratando de abrir más horarios, porque la verdad que hemos tenido muy buena respuesta. ¿Cuántos están asistiendo? ¿Cuántos jóvenes están asistiendo actualmente? Y en sí tenemos tres grupos de 10 alumnos. Nosotros lo dividimos en 10 alumnos para, ¿sí?, poder ir especificando en cada alumno. El kung fu no es No es como quizás algún otro arte marcial que todos los alumnos hacen lo mismo, sino que hay diferentes estilos y entonces se puede especificar en cada alumno el estilo que más se sienta afín o más dé con su físico, con su, uh-huh, con su ánimo, con todo lo que trae el chico. ¿Cómo llegaron ustedes al Kung Fu? Bueno, en mi caso, mi hermana, María Dolores, hace 11, 12 años que está en la escuela. Y bueno, yo de chiquita mucho como que quería participar todo, pero al ser tan chiquitita no me integraba. Pero sí la acompañaba a todos los torneos y iba a todos los entrenamientos. Entonces ya formé parte de la familia del Kung Fu, porque la sede central de Mendoza es básicamente una familia, somos todos los de las provincias, es una familia la escuela esta que tenemos. Así que empecé porque como yo sentía que era mi familia, quería hacer algo con ellos y cuando empecé no dejé más, porque es muy lindo, es muy grato. No solo es lo físico, como reitero, es algo espiritual, es algo mental que nos da el Kung Fu y nos hace muy bien al alma también. ¿Walter? Después de terminar el secundario, intentaba hacer algo, porque, o sea, vos me conocías, somos viejos amigos y tenemos varias aventuras. He visto tu etapa musical. Musical, sí, yo también. Y el inicio de esto que vas a relatar también lo vi. Claro, eso también lo viste, porque justo estábamos en conflicto con la banda por el hecho de mis actividades. Terminé el secundario y quería moverme, quería hacer algo con mi cuerpo. Ingresé a las artes marciales y, bueno, el buen criterio de mi primer profesor de artes marciales, que hacía taekwondo, me dijo, vos tenés que hacer Kung Fu. Mira. Entonces ahí busqué la mejor escuela. Dije, bueno, ¿cuál es la mejor escuela? Bueno, aunque me cueste, voy a conseguir la mejor escuela y voy a entrenar con ellos, ¿no? Resultó ser que me tuve que viajar 1000 kilómetros, ir hasta la ciudad de Mendoza para encontrar una buena escuela. Entonces, para que eso no suceda a los jóvenes que se quieren anotar, claro, en esta distancia en Buenos Aires. Bueno, el día de hoy, por eso nosotros ahora nos instalamos bien acá para brindar la oportunidad de estar en la escuela y que, bueno, nosotros tener la oportunidad de conocer a ellos. Por eso nosotros estamos trabajando ahora muy, muy intensamente. ¿Perciben en los jóvenes que se acercan los mismos motivos que los acercó a ustedes al Kung Fu? Sí, en muchos jóvenes sí, percibo esas ganas de sentir algo más, no solo físico. Percibo que tienen ganas de familiarizarse con nosotros, de hacer otras actividades, no solo un deporte bruto ni todo eso, como son muchas artes marciales que uno lo ve como golpearse todo el tiempo. Claro. No es solo eso, y veo que muchos jóvenes buscan también lo que nosotros buscábamos. ¿Sí? ¿La escuela está funcionando en qué parte, Walter? Nosotros estamos en Moreno Norte, en frente de Cadima, ¿sí? Uh-huh. La calle Justo de Arac, 23, la altura de 2356. Nosotros estamos entre Pellegrini y de la Quintana. El oyente que está escuchando y quiere tener esta experiencia, materializar esta experiencia, que yo lo intenté de jovencito con otra arte marcial, que fue el karate, pero la disciplina conmigo no pudo y quedé solamente en 3 clases. Por eso te digo todo. Pero de muy jovencito, 11 años tenía cuando lo intenté. Bueno, el intento vale. El intento es vale. Pero la gente que está escuchando y o quiere hacer y no quedarse a mitad de camino como lo hice yo, ¿dónde se puede acercar? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Llamarse a qué horario? En cualquier horario pueden llamar al 011 15 61 46 70 89. O bien, ya te digo, ingresar a la página www.shaolintao.com.ar. O bien a Justo Darac 2356 Moreno Norte. Sí, ahí estamos a partir de las 18 horas. Arrancan todas las clases. Todos los días se dan clases para chicos. Damos clases de Tai Chi también, clases de Kung Fu para mayores,

y casa ni departamento, nada. Acá en la zona de Casasco no hay nada, nada de nada. Entonces sigo la esperanza de que se encuentre el terreno. Claudia, ¿y cómo se hace para mantener esta lucha? Porque de algún modo esta tibia respuesta por parte del intendente Andrés Arregui deja de lado uno de los aspectos principales, que es la estafa que se viene realizando de las viviendas en el barrio federal de viviendas. Sí, y luego con eso, respecto a lo de la estafa que yo tuve, quedó en la nada porque nadie dijo nada, o sea, la abogada se sigue moviendo. Fui a la comisaría a ver por qué no llevaron los papeles a la UFI ni al juzgado, y me dice que en la comisaría me dijo que el día 9 de agosto fue llevado esos papeles. Ahora, resulta que en la UFI 10 aparecieron que fue el día 15 de agosto. Y en el juzgado solamente llevaron un papel que no me dejaron, no me permitió la secretaria del juez ver ni leerlo ni nada. Y me dijeron, señora, sigue en transcurso. Y la de la UFI me dice que sigue en trámite. Y en la casa no hay nadie. Te soy sincera que lo que queda de mi casa, son las paredes y el techo, nada más. Porque otra cosa no hay. No hay ventanas, no hay puertas, no hay grifería, no hay nada. Y está la mesa de la cocina. Claudia, sí. Hasta el momento, ¿cuánto es el tiempo que podés estar en esta casa prestada que tenés? Mira, la señora me dijo que un mes, dos meses máximo, pero, viste, uh-huh. Hasta que ella solucione con su problema. Pero y en octubre se termina y acá, para mí, ver, es como que me hicieron unas palabras para que me calme, no haga más quilombo, no salga a la calle a pelear, ni me calle la boca, ¿entendés? Lo que yo me sentí. Pero te juro que yo me tengo ganas de volver a meter a mi casa, pero todos me dicen, y si vos te metes y después viene otra vez la policía y les pega, como dijeron, le pegan a tus chicos, ¿qué hacemos? ¿Los lastiman mal? ¿Entendés? Yo te escuchaba atentamente, Claudia, y bueno, la pregunta iba a ir enfocada, pero la respondiste de algún modo. Esta sensación que te había dado después de la reunión de Arregui, ¿se había sido más marco de una victoria o de una derrota? Ya me lo contestabas de algún modo en esta instancia de lo que te pasa a vos, ¿no? En el barrio y ante una situación que no se resuelve. Sí, no tiene, o sea, es el cuento de no acabar, porque yo decía, bueno, si tanto el señor Arregui quiere que no se termine acá todo este problema. Y como dijo la señora Claudia Sena, que había terrenos que estaban verificando, entonces ellos están sabiendo, pero hasta el día de hoy no tuve noticias. Es más, el señor intendente dijo que el día viernes, o sea, mañana era el último día que quería que yo esté haciendo todo esto. O sea, en el sentido de que uh-huh. Ya esté solucionado el problema mío. Y que se iba a encargar de verificar todos los datos que yo he dado de sobre la justicia y todo eso. ¿Hasta ahora no pasó nada? No, nada, y mañana se cumple el plazo. Claudia, ¿analizan la posibilidad de conseguir un alquiler que no sea dentro del barrio Casasco? Mira, yo quiero en el barrio Casasco porque ya eché mis raíces, mis chicos están acostumbrados, van a la escuela, y para mí no es motivo de estar cambiando el lado de una escuela al otro, de un barrio al otro, y uno se conoce acá, ya es como que uno sabe quién es su vecino, que es una persona buena, trabajadora, quién es el de frente, quién es el otro, y que uno puede salir confiado a hacer un trámite y cuando vuelve a su casa está y tiene todo adentro. Yo, en cambio, si me voy a otro lugar, yo no sé cómo puede llegar a ser, la inseguridad que tengo, no sé si voy a salir, cuando vengo voy a encontrar algo, ¿entendés? Ese es mi miedo. Aparte, mis chicos dicen, yo de acá no me quiero ir, Abu. Esta es la escuela, yo quiero mis amigos, y uno ya es grande y va sabiendo las raíces de los chicos, que es la amistad que les cuesta hoy por hoy. Claudia, mañana se cumple el plazo de la negociación que habían realizado con el intendente, y también en octubre se cumple el plazo que tenés para estar viviendo en esa casa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es lo que yo estoy pensando, porque se me vienen los días, se me acortan las semanas, y digo, ¿qué hago? Porque sigo buscando, no es que yo me quedo de brazos cruzados, sigo buscando y no hay alquileres, no hay nada. Terrenos y los que hay, viste, no hay formas de averiguar si tienen dueño o no tienen dueño, y si tienen dueño, ¿por qué no los están habitando? Y es la bronca mía que digo, pucha, yo tengo una casa que compré con sacrificio, en mi casa, y tengo que estar viviendo de prestado mientras mi casa se está arruinando. Dice, y me dice, ¿cómo puedo hacer, Claudia? O sea, yo me digo a mí misma, Claudia, ¿cómo puede ser? Vos estás pagás un préstamo de tu propia casa y estás viviendo de prestado en otro lugar. ¿Entendés? Entonces yo digo, claro, ¿dónde está la ley? La ley que me ampara, la ley que me diga, sí, es mi casa, mire, Claudia C. la pagó, es su casa, bueno, vaya a vivir ahí. Porque la señora Córdoba no vive, ni apareció, ni nada. Es más, hemos visto con los vecinos que se entran los chicos a drogarse, hablando mal y pronto de bullying mi casa, ¿entendés? Y no tengo una solución. Y ni se acercó ni gente del poder a decir, del Iduar de la Plata o el que corresponda a decir, no, señora, tiene razón, esta es su casa, usted la está peleando. Se la entregó la señora Córdoba y no apareció nunca. Entonces no la necesitaba. Claudia, ¿se habló en algún momento de que te devuelvan la plata que vos pagaste por esa casa que no estás habitando? No, mamita, no, nadie habló de eso. Ni el intendente, ni nadie. Nadie, no de nadie. Y eso es lo peor, porque yo tengo que seguir pagando por algo que yo ahora no lo tengo. ¿Vos continuás pagando eso? Sí, sí. Estoy pagando 700 pesos por mes con trabajo. O sea que yo gano una cierta cantidad de dinero que me paga por hora, y lo otro me dice, bueno, acá ya empezamos a descontar para que vos no se te agrande la cuenta, pero lleva esta platita para darle de comer a tus nietos. ¿Entendéis? Y esa es la impotencia que me da. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a mantenernos en contacto para ver qué es lo que pasa, si encontrás un alquiler o no, qué es lo que pasa dentro de un mes también con esta casa que estás habitando por un tiempo, y si llegan o no las respuestas. Mira, yo todavía sigo creyendo que antes del 23 de octubre yo voy a tener la solución. Antes de que esta señora me diga, mira, Claudia, ya arreglé todo, te tenés que ir. Yo pienso que tengo que tener la solución. Tanto como habló bien el señor Arregui, como habló la señora Claudia Sena, que sí, ya esta semana, pero ya esta semana se termina mañana. Y sí, espero que sí, que se me solucione. Y que el dinero también aparezca, la señora Guzmán González aparezca, para que pueda hablar. Y que el juez Radizani cite a todos los testigos para verificar que yo compré en buena ley mi casa, por necesidad, no por hacer una inversión, por mi necesidad compré esta casa. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. No, de nada, y gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya escuchábamos a Claudia Torres, vecina de barrio Lomas de Casasco, y explicaba la situación. No se acercó nadie, se vence el plazo para el alquiler que tenían y la solución provisoria que le había propuesto el intendente. Está viviendo de prestada en una casa por un mes, en octubre también se vence, las soluciones no llegan y las necesidades comienzan a aumentar. Así es como está en este momento Lomas de Casasco. Continuamos en Nunca es Tarde, ya está en los controles Fernando Ochoa. Te digo que te podés comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Me dice vamos a un tema y ya volvemos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida y hablo por la nada, hablo de cambiar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Nunca es tarde, esta es la canción que se instala en los micrófonos de la 90.1 porque esta banda, Krill, que estamos escuchando, que estuvo presente en alguna vez, en algún lugar, aquí en la emisora, en la 90.1, nos mandó un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar, nos dijo, nosotros tenemos un tema llamado Nunca es tarde, y nos gustaría que suene en la 90.1, y por qué no, diariamente en el programa. Y como estos micrófonos están abiertos para que des tu opinión y también sobre esta situación, que es parte de la artística, ¿por qué no? Dijimos. Así que vamos a escuchar enterito el tema de Nunca es tarde por Cream, que se suma a la musicalización de la 90.1, pero también a las cortinas de Nunca es tarde. Y luego estaremos hablando con ellos también, primero agradeciéndole esta iniciativa, ya lo hemos hecho, pero agradeciéndoles nuevamente, y hablando sobre su disco que se está presentando, y también para que los conozcas quiénes son. Es una banda de la zona oeste, se está presentando y nos abrazó de ese modo. Nosotros comenzamos a despedirnos en operación técnica en el día de hoy. Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez, también en la co-conducción. ¿Quién les habla? Fernando Ochoa. Hicimos el programa del día de hoy junto a Rubén Bustamante y Cintia Medina, y acompañamiento de Miguel Ángel Costa y Agustina Sulpici y toda la familia de la 90.1. Muchas gracias por estar, quédate ahí, porque llega en el día de hoy la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas, pegadito convocatoria, y pegadito vendrá el programa denominado La Copa Derramada. Muchachos de La Copa Derramada, cerrando la jornada del día de hoy. Desde ya, muchas gracias. Suenan los teléfonos, llegan los mensajes de textos. Ya nos estamos retirando del programa del día de hoy en esta radio recuperada. Y se ríen también de los segundos nombres. Y Karina, los segundos nombres no los elegimos nosotros. Clara no lo eligió, Alfredo no lo eligió, es nuestros padres. Pasa eso, ¿qué se le va a hacer? No pudimos elegirlo. Es decir, el mío suena más que un nombre así bien puesto, un nombre de una novela mexicana, así, Fernando Alfredo. Y bueno, yo sería Clara, ¿qué se le va a hacer? Más Clara, échale agua. Nosotros comenzamos a retirarnos. Muchas gracias, Karina, por mandarnos el mensaje y hacer esta acotación. Estaremos averiguando el segundo nombre de Karina. De Karina le dijimos que se comunicó aquí. Llega otro mensaje de texto y se ríe. Ya vamos a saber tu segundo nombre, Karina Leguizamón. Ojo, ojo, ojo al piojo. Te dejo con el tema Nunca es tarde. Muchas gracias por estar en esta radio recuperada. Se suma a las cortinas de esta emisora y de este programa en particular. Nosotros nos vemos mañana cerrando la semana. Muchas gracias por estar. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.